ok. Que vive el amor y la alegría de compartir con el ser que se quiere y se ama de verdad. Que viva la felicidad. ¡Venga! El romántico de América es Saúl Suárez. Te canta para ti, Vegeta, esta noche. Tienda Carlitos. Es el amor que siempre soñaba, el amor que siempre buscaba, el amor que tanto quería. Eres tú. Eres un regalo mandado del cielo, el tesoro por muchos buscado. Esta vez el afortunado he sido yo. Huesos de tu amor y mi buena.